Hace algunos días, sí, hace 3, 4 días contábamos exactamente, la verdad, una muy linda noticia que tiene que ver con el consultorio solidario que se llama Don René y nació ahí en Ronisevi. La idea en realidad, creo, ahora le vamos a preguntar bien a Facundo, tuvo muchas formas, pero terminó ahí en Ronisevi y tiene que ver con la asistencia médica gratuita para todos aquellos que no tengan obra social y, bueno, necesiten algún tipo de atención médica. Así que vamos a darle, y me pongo de pie, Beto Cuchán, de sí, pie, porque es coterráneo allí de Lobería. Facundo Elizaga, le damos la bienvenida a ABC Radio. Beto Cuchán y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicos? Buen día, Pavo. Muchísimas gracias por tomarse el ratito y llamarnos para hablar un ratito del proyecto. Bueno, Facu, contanos un poco cómo surge, porque Don René termina siendo Don René ahí en Ronisevi, en Falucho 950, sí. Que ahora vamos a hablar de eso, pero arrancó con otras formas, ¿no? Sí, la verdad que esto viene hace mucho en la cabeza de uno, charlando con diferentes amigos en épocas universitarias y con colegas, siempre con la utopía de poder algún día devolver a la sociedad, nosotros que gracias a Dios nos pudimos formar en una universidad pública, devolver a la sociedad con algo a través de la profesión, y era la única herramienta que nosotros encontrábamos de donar un poquito de tiempo, que no esté la cuestión remunerativa y monetaria de por medio. Así que ese fue el puntapié, y después se empieza a concretar acá en Tandil cuando sale ese primer video, que por ahí no, que no toma conciencia la dimensión de las redes sociales, porque yo pensé que lo iban a ver mis amigos nomás, pidiendo como un lugar físico, y ahí explotó en la mano de uno la bomba esta solidaria que se generó, que la verdad que estamos todos felices porque realmente la comunidad tanto de Tandil y de Lobería y de San Manuel, que es donde por ahí yo me muevo más, acompañó enormemente. Qué bien. Bueno, y contanos bien de qué se trata. Es un consultorio que va a atender a aquellas personas que no tengan cobertura médica, digamos, una obra social, una prepaga. Exacto. El consultorio está ahí, la naturaleza del proyecto es para todas, vamos a ser adultos, obviamente, y adultos mayores, para toda persona que no posee una cobertura médica. Yo acá hago un paréntesis siempre y lo aclaro. Nosotros, gracias a Dios, en Argentina, en la provincia y aquí mismo en Tandil, contamos con un sistema público y gratuito de salud, y toda persona que no tiene mutual puede pisar el hospital municipal y va a ser atendido. Lo que pasa es que nosotros por ahí nos abrimos un cachito del sistema público porque queríamos generar un sentido de pertenencia. Por ahí, si metíamos el proyecto a través del sistema público, ya nos iban a dar un consultorio formado, pintado, calentito, y nos teníamos que meter solamente a atender. Acá fue un poquito la iniciativa de generar ese sentido de pertenencia y que nazca desde cero el consultorio. Que alguien done el lugar, que alguien done la pintura, que alguien done una tela para la camilla, y desde ahí gestar este proyecto que hoy ya es una realidad el consultorio, pero sí específicamente se va a dedicar a adultos que no posean cobertura médica, ninguna mutual, tanto privada como la que ofrece el Estado. Creo que ha pasado en este caso puntual, hablando con Sandro Trigilia en varias oportunidades, cuando en la previa todavía estaba el proyecto y estaban avanzándolo, eso de haber ido buscando el lugar, de ponerse de acuerdo con la gente de ahí, con Nico Carrillo, por ejemplo, que seguramente apostó también a este proyecto, y después también las autorizaciones que hacen falta para que esto pueda funcionar, ¿no? Sí, sí, la verdad que una vez que salió ese primer video nos ofrecieron un montón de lugares. A nivel de gente privada, por ejemplo, muchas inmobiliarias que nos ofrecían un lugar. Fuimos a muchos institutos donde funcionan consultorios y ya nos ofrecían un consultorio, hasta que llegamos a través de Sandro, a Nico Carrillo y toda la gente de Ronisevi, y nos llevan a la fábrica. Cuando entramos a la fábrica, porque hace cuenta, hacemos el cuento con Sandro, que entramos a una juguetería, porque nos ofrecen lo que era el antiguo consultorio de la fábrica. Entonces ahí ya nos condicionó el pensamiento de esa carga moral que tiene, que ya pasó mucha gente. Para que se den una idea, nosotros abrimos la puerta del consultorio y estaban hasta las placas de tórax de los obreros. Mira. Así que nos movilizó desde ese sentido mucho. Después hizo un relevamiento territorial, se llegó a cabo que por ahí, ahí el centro de salud más cercano es María Auxiliadora, y era como ideal también el lugar físico para trabajar no solo desde el consultorio, sino también en terreno con la comunidad y con el barrio. Así que se terminó de decidir en ese sentido por la fábrica, y enormemente agradecido porque nos dieron la llave y nos dijeron hagan lo que quieran. Qué bien. Facu, ¿y se sumaron también otros profesionales? ¿Qué tipo de especialidades se atienden o se van a empezar a atender? Bien, sí, gracias a Dios, a medida que empezó a correr todo... Ah, perdón, y le aclaro, y sí, la habilitación también se gestó por el Colegio de Médicos de la Provincia, que ya está habilitado el consultorio, y fue lo que hicimos el otro día, el acto simbólico. Perfecto. Después, con respecto a las especialidades, a medida que empezó a rodar por las redes y por los medios del proyecto, se empezaron a sumar. Hay dos cardiólogos, que son Juan Manazoni y Sofía Inclán. Va a estar Marita Polifroni haciendo medicina general. Va a estar Sandro con cirugía vascular y flebología. Yo voy a hacer demanda espontánea y medicina general, y Matías Vértigo también va a hacer medicina general. Bien, está, ahí hay un odontólogo. Exacto. Leandro Montenegro, que es un odontólogo, y ahí andamos charlando con varios profesionales más, que la verdad que se están sumando de a poco y con muchas ganas, que es, yo siempre les digo, no me sirve ni que me vengan los... Obviamente que me sirve si querés venir los 7 días, pero nadie puede por los trabajos correspondientes de cada uno. Lógico. Pero así, si pueden venir 15 minutos, 2 meses, nosotros vamos a ir armando la agenda a medida que nos donen tiempo los profesionales. Y justamente, ¿cómo va a ser, los horarios, cómo hace la gente, tiene que concurrir directamente ahí? Bien, sí, ahora obviamente nosotros aclaramos lo del otro día, fue un acto más que nada simbólico, porque entendiendo el contexto de la pandemia, somos muy respetuosos en ese sentido y nos queremos primero actuar en base a los protocolos que baja el ministerio y tanto el municipio, y tampoco nos sirve abrir las puertas y que se nos amontonen 70 personas en una sala de espera. La dinámica de atención ahí la estamos discutiendo entre todos los colegas, seguramente se va a funcionar por turno. Una vez que tengamos la cartilla completa de los días y horarios que atiende cada profesional, se va a arrancar por turno, pero entendemos que también la idea principal del proyecto fue trabajar a la antigua y por orden de llegada, pero se va a arrancar por turno. Bien, bien. Todo lo que tiene que ver, justamente, como bien decís, por el coronavirus, la pandemia, la situación en la que nos encontramos. ¿Y tienen ya alguna, es por redes sociales, una página web, don René, cómo se ingresa bien para sacar turno? Bien, hoy en día toda la información oficial se está bajando por el Facebook del proyecto, que es Consultorio Solidario Don René. Desde ahí se baja toda la información. A nivel de las diferentes reuniones que tenemos ahora en esta semana, gracias a Dios, nos vamos a reunir con gente, con autoridades de PAMI y también con autoridades del municipio, para articular ciertas cuestiones con respecto para mejorar por ahí la calidad de un estudio complementario o de conseguir ciertas cosas que nos pueden llegar a ayudar para alguna necesidad. Pero toda la información oficial hoy está bajada solo por el Facebook. Bien, bien, buenísimo. Así que, bueno, los invitamos a todos, ya sea los profesionales que se quieran sumar, claro, que está bueno que se pongan en contacto ahí con Facundo, y todos aquellos que van a necesitar, y además para descongestionar también está el bueno sistema de salud. Exacto. Claro, en medio del invierno, las gripes convencionales, sí, el coronavirus, los miedos, todo, está bueno también que puedan estar ahí en contacto con los chicos. Eso está buenísimo que lo diga, Pau, porque también nosotros, desde el nacimiento del proyecto, está pensado para complementar al sistema de salud de Tandil, poner a disposición ese lugar para lo que sea y descentralizar por ahí algún servicio de emergencia o alguna consulta que por ahí estén un poco más retrasadas en un centro de salud o en el hospital. Es sumamente una herramienta más para ofrecerle a la gente y al sistema público de salud, que tenemos que estar obviamente agradecidos de por vida. Seguro que sí. Facu, muchísimas gracias y felicitaciones por poner a andar este proyecto, que la verdad que es muy, pero muy positivo para todos los tandilenses. No, por favor, y la verdad, muchísimas gracias a usted. Disculpa que por ahí los patíes para el viernes, pero era que tenía trabajo trabajando en San Manuel. Estás como un rockstar. Un lujo. Sí, sí, sí. Y me pone un poquito incómodo. La única vez que salí tantas veces en la radio es por la banda de cumbia colombiana. Ah, mirá porque vos. Tiene también. ¿Ah, sí? Sí, tiene una banda de música. Ah, mirá vos. Músico, tiene, cubre todos los parámetros, Facundo. Ah, un lujo. Así que, bueno, estamos un poquito asustados todavía, pero bueno. O sea que hay que traerlo alguna vez a la radio. Por supuesto. Sí, ¿cómo que no? Cuando quieran, coordinamos por ahí más cerca de... Cuando estemos por atender, me pego una vueltita y chao. Dale, Facu, gracias. Un beso grande. Dale, un beso enorme, Pau. Hasta luego. Chao, hasta luego.